Ladrón, soy hijo de Rocío. Si un día me faltas, mamá, nada llenará el vacío. Tú vivirás para ver crecer los hijos míos. Ellos oirán cantaletas y algún bullying de los tíos. Naciste cerca al río, con el calor del Magdalena. Solo pa' un rico crecer haciendo oficio da pena. Tú sabías que el esfuerzo trae cosas buenas y que ese piso no sería siempre de arena, no. Esos tiempos no vuelven jamás. Otros lo tuvieron todo y nunca una buena mamá. Gracias y más alá por mi familia entera, por la escasez y la virtud de los que todo lo superan. Oigo decir que padre puede ser cualquiera. Me dan pesar, les prestaría mi vida si pudiera. Pero todo a su momento. Mucho tiempo sopló nuestra contra el viento. Años inciertos, asuntos no resueltos. Racho se puso la 10 con 4 hijos y tan solo un sueldo. Gracias por eso, por la salsa y por una herencia que me hace sentir costeño y paisa. La sonrisa de mi viejo en una foto y los ojos de mi madre en un retrato son la genética que guardo, además de esta insaciable hambre por ver lleno el plato. Porque no vengo de familia pudiente, no. Pero mi viejo ya remó a contracorriente, peleó con serpientes y ahora disfruta el poniente, tomándose unos litros calientes. Con la profesión sagrada, conocer los ojos de la muerte y nunca decir nada. Vivir de aves, ya bien lo sabes, tu amor madre en equilibrio es clave. Mi vieja educadora dejó mi corazón en mora y no he encontrado a una como vos. Ahí fuera que me perdonen los bombones que han cruzado en carretera, morados y totazos, amortiguados por tus brazos. Airbags en línea recta y no en zigzag. Siga su estela, mijo, fue tu mejor escuela.